Buen viernes para todos, vamos a hablar un poco de temas económicos. Para arrancar vamos a hablar de algunas cositas, de algunas preguntas que nos están haciendo en la calle, que básicamente es cómo hacer para que la inflación no se coma esos ahorros que podemos llegar a tener si anda todo bien. Invertir es un arte, ahorrar es un desafío en el presente económico de nuestro país y siempre lo ha sido, especialmente por la inflación y por el cambio de precios de las monedas extranjeras. Pero todo es posible hacer algunos movimientos seguros como para que el dinero no pierda valor y con paciencia salir ganando o por lo menos empatar el partido. La clave, por lo que estamos viendo hoy, es combinar distintas propuestas. Y vamos a lo tradicional, por decirlo de una forma. Los plazos fijos, las tasas actuales de plazos fijos son altas, están desde el 15 al 22% dependiendo del banco. Como la inflación anual se encuentra, según el dato de agosto del INDEC, cercana al 22%, el plazo fijo sigue siendo una buena opción para que el dinero ahorrado no pierda su valor y por lo menos contrarrestar los efectos de la inflación. Claro, los plazos fijos siempre son más efectivos cuanto mayor sea el monto de dinero invertido. La ventaja de los plazos es la posibilidad de invertir montos bajos con una tasa de interés similar a la inflación y además es un activo líquido porque permite retirar el dinero al cabo de un mes en caso de necesitarlo. Entonces, esto sigue siendo hoy una alternativa que tenemos totalmente a mano, por lo menos, como decíamos al principio, para empatar, ¿sí?, a la inflación que tenemos. Y la otra pregunta que también nos hiciera es si me conviene o no me conviene un plan de ahorro para un auto. Los planes de ahorro mantienen su vigencia desde la década de los años 70 por varias razones. Permite que personas con dificultad de acceso al crédito, quienes no cuenten con capital suficiente para una compra directa, puedan financiar sin intereses la compra de un auto. Hoy en la Argentina, los planes de ahorro significan el 30% de las ventas totales de 0 kilómetros en el país. Después vamos a hablar un poquito de esto también. Y a largo plazo, son más sencillos que el crédito para el consumo, ¿sí? Es decir, el trámite de sacar un plan de ahorro es mucho más sencillo que ir al banco para sacar un crédito personal para comprar el auto. Las cuotas de este plan de ahorro en particular son libres en algunos casos, libre interés en algunos casos, y como ventaja adicional, el cliente puede vender su plan de ahorro, incluso cambiar el vehículo por el cual se suscribió inicialmente. Ahora, si nosotros lo pensamos como metodología de ahorro, recordemos que tenemos que tratar de aguantar el plan hasta el final, es decir, tratar de retirar el auto hasta el último momento o cuando no tengamos más alternativa por el tema de los sorteos. Cambiamos temas. Los brotes verdes, tan promocionados, vamos a llamarlo así, por la Casa Rosada, no alcanzan todavía al sector del consumo, especialmente consumo masivo de bienes, que en el caso de supermercados ni siquiera reacciona con los agresivos descuentos ofrecidos por las compras realizadas con algunas tarjetas por bancos públicos, como pasó el día miércoles, que volvimos a tener ese super miércoles de ahorro con una tarjeta del Banco Provincia, donde la cantidad de gente, de acuerdo a algún relevamiento que hicimos, no fue de la magnitud que fue los miércoles anteriores. La realidad es que la facturación en los establecimientos se contrajo en julio un 2,1% frente al mismo periodo del año pasado. Las cifras fueron publicadas por el INDEC, están expresadas en cantidades, es decir, no tienen en cuenta el impacto de la inflación sobre las ventas. Los datos del organismo estadístico no permiten determinar la magnitud de la caída acumulada en los primeros 7 meses del año, ya que recién comenzó a ofrecer sus mediciones en el mes de abril. Los 4 datos disponibles que hay, abril, mayo, junio y julio, muestran caídas. Esa es la realidad. En las principales cadenas de supermercados, la realidad es que con estas caídas lo que están haciendo es, y esto también, información oficial, ajuste de personal. Se ve en algunos casos algún que otro cierre sucursal y los datos del informe oficial dan cuenta que las empresas del sector despidieron 1.353 personas entre cajeros y repositores en relación a julio del 2016. ¿Sí? Entonces, si bien la industria está mostrando algún que otro signo de recuperación, algún sector de la industria, por ejemplo, vamos a dar datos, la actividad industrial creció un 4,9% en agosto en comparación con agosto del año pasado, aunque mostró una caída del 0,7% con respecto a julio. Estos son datos de la consultora Fiel. Los bienes de capital intermedios y bienes de consumo durables registran subas frente al mismo periodo del 2016, cuando la manufactura estaba en su punto más flaco en años. En cambio, los bienes de consumo no durables, típicamente los bienes de consumo masivo, son los que siguen sin repuntar. Básicamente están, en este caso, en la clase industrial de la fabricación de los bienes de consumo masivo, acosados por la suba de importaciones y la falta de recuperación del poder adquisitivo del salario. Cuando nosotros vemos el desagregado por sectores, el sector papel, el sector combustible, químicos, insumos en la construcción, siderurgia, autos, muestran alguna que otra mejora, pero el sector alimentos, bebidas, textil, calzado, continúan en baja, todo medido, repito, contra agosto del 2016. Y en relación, si en lugar de medirlo contra el 2016, lo medimos contra el 2015, solo químicos, insumos de la construcción tienen subas, mientras todo el resto de los sectores están produciendo, vamos a llamarlo así, menos que lo que se hacía en el 2015. La mejora de la actividad industrial frente al año pasado está movilizada por la obra pública y el impacto del crédito en los desarrollos privados. Y de esto también, no, lo vamos a decir ahora. Sí, lo vamos a decir ahora. ¿Por qué? Porque en algunos medios capitalinos nacionales se está dando a conocer una información que no la hemos podido chequear, pero vamos a darle igual. Cementos Avellaneda ha sido la primera cementera en la Argentina en anunciar una inversión de 200 millones, tanto en la planta de San Luis como en la de Olavarría, que va a hacer que aumente 36% la producción. Básicamente lo que dicen es que la reactivación de las obras públicas impulsa la demanda de cemento. Algunas empresas, dice, empezaron a ampliar la fabricación y la primera que salió es precisamente Cementos Avellaneda. La titularidad de Cementos Avellaneda es de la compañía española Cementos Molins, que controla el 50% de la fábrica, y dijo que va a invertir 230 millones para aumentar su producción. De eso, la mayoría de los 230 millones que tiene previsto Cementos Avellaneda invertir, 200 van a ser en la provincia de San Luis y los 30 restantes van a estar en la planta de Olavarría, que cuenta con una capacidad de 2,4 millones de toneladas y el objetivo es incrementar en 300.000 toneladas anuales la capacidad de producción, es decir, un 12% más. Recordemos que en este sector las fábricas de cemento son Loma Negra, Cemento Avellaneda, Holcim, que era la que era Minetti antes, y PCR, que es Petroquímica, Comodoro Rivadavia. Vamos a ver qué va a pasar con las otras cementeras. Nosotros veníamos dando los datos de que venían trabajando muy bien, pero que no veíamos precisamente el tema de que ampliaran sus plantas para vender más. Cambiamos de tema. Un dato que hizo ruido, pero esperábamos más ruido, esa es la realidad. Hubo una resolución del SENASA, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, que es dependiente del gobierno, que el gobierno autorizó la importación de carne vacuna, es decir, de vaca, procedente de Brasil. Brasil, que es uno de los primeros productores mundiales de carne vacuna. Es decir, la resolución textualmente dice, se encuentra operativo para la importación de carne bovina fresca deshuesada a la República Argentina. Ese es el texto aprobado por la entidad, enviado a las autoridades brasileras. Y de esta forma los frigoríficos interesados argentinos pueden comenzar a hacer los trámites para la comercialización de carne de vaca que le compren a un frigorífico brasilero. Yo creo que la medida va a despertar una fuerte polémica con los productores locales. En la actualidad, el precio de la carne de novillo en Brasil alcanza los 2,9 dólares por kilo. En la Argentina está 3,5 dólares. Y la Argentina viene, a su vez, de autorizar la importación de carne de cerdo de los Estados Unidos, por ejemplo. Estamos trayendo también cerdo de otros países de Europa. Con lo cual, me parece que el productor local en algún momento va a decir algo al respecto. Cambiamos de tema. Estamos hablando recién de los autos, la venta de autos. La venta de autos promete alcanzar en 2017 el segundo mejor año de su historia, superando las 850.000 unidades, acercándose al récord histórico del año 2013, cuando se vendieron 955.000 vehículos. Este crecimiento de mercado se ha dado por varios factores que se juntaron para favorecer las ventas. Por un lado, una mayor oferta acompañada por promociones, por descuentos, que se fueron sumando y abarataron hoy el precio de los autos, que suben a un ritmo menor que la inflación. Por el otro, una gran batería de créditos y planes de ahorro que contribuyen a que las operaciones a largo plazo se multipliquen. Estos son datos de ACARA, la Asociación de Concesionarios de la República Argentina. De acuerdo a estos datos, el 51,2% de los patentamientos que se dieron en el mes de agosto se realizaron con prendas. En el caso de los autos y utilitarios, la participación fue del 49,8%, un poco menos, mientras que en los camiones fue del 54%. En cuanto a la segmentación de las operaciones que se realizaron con prendas, es decir, dentro de esa parte nada más, la participación más importante, como decíamos hoy, es planes de ahorro. Mientras que lo que es con préstamo, los préstamos de las marcas propias superan a los préstamos bancarios. Es decir, los préstamos que te están dando las propias terminales, ¿sí?, superan por mucho a lo que te dan los bancos hoy. Ese es el mapa de los patentamientos en la República Argentina. Una información que se dio a conocer hoy, y con esto vamos a ir cerrando, dice que el empleo negro subió a 33,7% en la República Argentina. A esto le tenemos que agregar, si crees, lo que hablábamos el otro día con respecto también una suba en cuanto al desempleo en la República Argentina y una caída en cuanto a lo que sería los argentinos que están en el mercado de trabajo. La realidad es que nos informaban el otro día, y nosotros lo explicamos, que la tasa de desocupación bajó al 8,7, pero que la tasa de desocupación bajó en cantidad producto de que mucha gente dejó de buscar empleo con el efecto desánimo que nosotros le llamamos. Ahora, dentro de lo que tienen trabajo, en negro tenemos el 33,7%. Un número que, si queremos hacer las cosas bien, evidentemente es un número muy alto. Entonces, ¿la Argentina hoy tiene dos cosas para combatir? Sí, dos cosas para combatir. Por un lado, el trabajo en negro, y por otro lado, el desempleo. Y cuando decimos que hay problemas de empleo, es para graficarlo muy simple. Mar del Plata se ha caracterizado en los últimos meses en ser una de las localidades con mayor índice de desocupación en el país. Esto se traduce en niveles de pobreza que superan la media nacional. En un contexto donde las medidas económicas del gobierno nacional atacan el bolsillo de la sociedad, en la ciudad balnearia no se observa, sinceramente, en materia laboral, un panorama alentador. Y ahora vamos a dar el ejemplo. Un hipermercado del rubro de ferretería, que no vamos a dar el nombre, pero todos se imaginan de quién estoy hablando, sacó un anuncio que va a abrir una sucursal en Mar del Plata en el mes de diciembre. También se conoció que ese hipermercado del rubro ferretería tenía una búsqueda de 150 personas para encontrar, para trabajar en esos lugares. O sea, que le va a dar mano de obra a 150 personas. La respuesta, y para que se entiendan lo que estamos diciendo cuando decimos que hay problema de empleo, se presentaron 15.000 currículum para obtener esos 150 lugares. Este dato, que si queremos es un dato medianamente alarmante, fue dado a conocer por el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y va en consonancia con los números dados a conocer por el INDEC, donde asegura que la desocupación en Mar del Plata está en torno al 12%. Entonces, evidentemente, esperemos que el gobierno tome nota de estos números, tome nota de estas cosas que están pasando y que se ponga a trabajar seriamente para que todos los argentinos tengamos trabajo. Nos vemos el día lunes, que tengan buen fin de semana. Hasta luego.